Hey, ¿no, Richard? Maestro de las ciencias, acá firme. Bueno, ahora vamos a charlar con alguien que yo, a ver, le pongo unas fichas a esta nota porque yo sé que a vos te va a me gustar. Me encanta, ya me está encantando. Te va a gustar porque, primero, que es una economía distinta, no es lo que solemos hablar, que la verdad que valga el reproche propio, la autocrítica, nos dedicamos más por ahí a las producciones pampeanas más, pero siempre nos metemos con algunas economías regionales, siempre algo mencionamos. Nos vamos a ir hasta Salta, hasta Orán, precisamente, para conocer la historia de vida de Fernando Ortiz, que es productor frutícola, pero él tenía otra profesión y después dijo, bueno, no, me voy a meter en esto. Nos va a contar un poquito por qué y qué le dio esta actividad. Fernando, Marcos López Arriaza y Ricardo Bien, te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día a los dos y buen día a la audiencia. Bueno, igualmente para vos, Fernando. Contanos un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿Estás en Orán? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu producción? Sí, estamos en la provincia de Salta, en el departamento de Orán, cerca del límite con Bolivia, a 80 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Estamos en un lugar, en una zona subtropical, mucha temperatura, mucho régimen de lluvia. Salvo este año, que bueno, viene lloviendo muy poco, pero bueno, es una zona característica de mucha lluvia y mucha temperatura. Básicamente nos dedicamos a la producción intensiva de hortalizas, en lo que es contraestación del año, lo que va de marzo a agosto, zapallito, tomate, berenjena, pimiento, uh-huh. y en el resto del año, de agosto a marzo, a frutas, banana, mango, maracuyá, papaya. Así, bueno, ¿sí? De eso se trata un poco nuestro campo. Y contanos un poquito, porque vos tenías otra profesión, me dice acá los chicos de la producción, y de repente un día tuviste que volver a lo que igual ya era una actividad familiar, ¿no? Sí, este campo está desde el año 49, que lo tenían mis abuelos, eran españoles. Vinieron en el año 49 y, bueno, desarrollaron esto que justamente Colonia Santa Rosa, que es donde estamos, era una colonia de españoles, de griegos. Después pasó a mi padre y, bueno, después pasó a nosotros. Yo me dedicaba, tenía empresas de publicidad, logística, distribuíamos productos en la ciudad de Salta. Y, bueno, por razones de la vida me tuve que venir hace 4 o 5 años acá al campo a desarrollarlo. Cuando llegamos al campo, en los últimos años se estaba perdiendo, digamos, la tradición de cultivo por parte de la familia. Se había convertido en un proyecto, más que nada, un proyecto inmobiliario donde se arrendaba el campo a pequeños productores. Normalmente en esta zona viene mucha gente, teniendo proximidad acá con la frontera, viene mucha gente de Bolivia, así que se arrendaba a productores del país vecino. Uh-huh. Donde hacían pequeñas parcelas de 2 o 3 hectáreas, y bueno, había casi 35, 36 arrenderos, y los reconvertimos otra vez a producirlos nosotros. No un 100%, pero ya estamos en un 90% del campo en producción propia, con los desarrollos, como les comentaba, de banana, de mango, de maracuyá, y en la parte del invierno sobre las hortalizas. Fernando, Ricardo Bindi te saluda. ¿Cómo estás, Gaucho? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Ricardo? Bien, bien, bien, bien. Escúchame, vos sabés que yo te iba a preguntar, y estaba bueno contarle a la audiencia, ¿cuándo te había producido el clic? Es decir, vos llegaste a un lugar como Orán, que es bárbaro para contrastación, para hacer de todo, y llegaste ahí y de repente transformaste algo que era un producto como el ají, le fuiste agregando valor, le metiste una marca, llegaste a los mercados. ¿Cómo se hace ese clic, no? De decir, salgo de la tranquera para que ese producto agregue valor e incluso hasta se pueda exportar, ¿no? Parte, creo que me lo contestaste y me suma muchísimo, que es con tu antigua profesión, ¿no? Como publicista, yo creo que eso te hubiera ayudado mucho a entender los mercados, a hacer relaciones públicas, a vender y todo, ¿no? ¿Cómo es ese clic? Sí, posiblemente y también venga por la parte de que a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho me gusta mucho picante, y en muchos de mis viajes yo solía visitar los supermercados de afuera, no sé, de Europa, de Estados Unidos, siempre veía góndolas y góndolas y góndolas con ajíes, con ajíes uh-huh. picantes y cosas para cocinar, y acá en Argentina nunca había nada. Y este, y cuando empecé a desarrollar el campo, bueno, se me ocurrió, dije, bueno, en este lugar que las condiciones de clima dan para hacer ajíes, este, empecé a desarrollar una unidad de negocio, apoyado obviamente con algunos conocimientos de mis trabajos anteriores, este, desarrollé una línea de productos de ajíes y de conserva. También otra cosa que me pasó es que veía en el lugar que se tiraba mucho alimento, se tira mucha mercadería, dije, no, esto algo hay que hacer. Y en ese proyecto desarrollamos una línea de ajíes y de conservas que se llama Productos Don Cirilo. Este, y bueno, la verdad que gracias a Dios venimos bien, venimos creciendo. Es difícil, es un país muy difícil para trabajar porque no hay insumo, hay un faltante de frascos de vidrio que es en la industria. Este, del vidrio se ve que algún problema hay, uh-huh. desde hace un año y medio hay muchos faltantes, uh-huh. este, complica un poco la producción y la elaboración, pero bueno, estamos yendo adelante con eso. Tenemos Fernando. algunos productos que casualmente también lo mezclé con algo de la zona. Tenemos una línea de ajíes con frutas, que es con mango, otra línea de ajíes que es con morrón, ají habanero y mango, y ají habanero y morrón. Así que bueno, dentro de eso estamos tratando de desarrollarnos. ¿En tu zona hay más productores que hagan este tipo de cosas? ¿Existe la posibilidad? Yo hoy estoy con la idea de los ecosistemas, vine con esa idea, ¿viste? Que es cuando vos creás, como en la industria vitivinícola, en Cuyo, ¿viste? Que creás esos clústeres, esos lugares así donde todo se potencia con otros productos, con más distribuidores, con más... ¿Existe eso, por lo menos entre ustedes, como privados o cooperativas? No, productores no hay. En nuestro caso se da la particularidad de que nosotros producimos, o sea, vamos desde la semilla hasta el frasco. Lo que hay, que surgió también en esta nueva ola, nueva tendencia de incorporar a la gastronomía ajíes picantes, hay gente que inclusive me compra a mí, que después elaboran ajíes picantes, con los cuales, bueno, a pesar de ser en algún punto una competencia, creo que hay un mercado para todos, y bueno, me da la posibilidad a mí de venderles productos frescos para que ellos elaboren su salsa o sus envasados. Pero productor, digamos que como nosotros que vamos desde el cero, digamos, desde la semilla hasta el frasco, no, creo que no. Fernando, y poder completar esa cadena para llegar también al consumidor, y me imagino desde allá, que para nosotros de Buenos Aires nos parece lejísimo, y vos también, están lejos de muchos lugares de alto consumo. Es muy complicado hoy para un emprendedor como sos vos poder generar eso a nivel distribución, a nivel llegar con los productos. Sí, sí, es complicado, sinceramente es complicado. Acá, de algún modo, es todo medio complicado. Primero, por la lejanía a los puntos de consumo, que es bueno, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Y después, la logística acá se complica. Nosotros tenemos, desde la ciudad de Salta, 250 kilómetros para el norte. Y de esos 250 kilómetros tenemos 40 y pico, 50 kilómetros de ripio, de muy mala calidad, que cuando llueve se complica el acceso de vehículos, de insumos, del mismo personal para venir a trabajar. Hay días que cuando llueve no llega nada. Así que bueno, eso también es una complicación. Bueno, la vamos sorteando. Uh-huh. El que trabaja en el campo sabe lo que le hablo. Sí, totalmente. La última que te hago, y de paso le digo a todos aquellos que están escuchando que quieran conocer un poquito de sus productos y ver lo que se hace, que tienen un Instagram que es, ya les digo exactamente, Productos Don Cirilo, y ahí pueden ver todo lo que hacen. Y no sé si alguien te puede contactar también para comprar alguno de los productos y eso. Lo que te quería decir en realidad es... Hoy, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿se consiguen estos productos? Sí, ¿llegás? Se consiguen. Y escúchame, ¿y cómo compite, sí, y cómo compite una empresa como la de ustedes con otras empresas, con todos esos costos que vos hablás de logística y estas cuestiones? Bueno, en Buenos Aires nos pueden encontrar. Nosotros desarrollamos también de la mano de una gente que se dedica también a los picantes, que es Martín Stoll, de Locos por el Picante. Es una tienda online que vende y distribuye todo lo que es ají y salsas picantes. Estamos ahí. También están en Instagram ellos. Está Productos Don Cirilo y Locos por el Picante. Y la segunda pregunta, lo que es competencia, y sí, es difícil. El nuestro es un producto más artesanal. Por ahí no competimos tanto en costos, pero sí en calidad o en algunos productos innovadores, como ese que te comentaba, de la salsa de habanero y mango, que nos ha dado muy buenos resultados. Estamos ahora desarrollando también una línea de fermentos de ají extra picante, de salsa de habanero. Así, bueno, estamos en movimiento. Acá el que se queda quieto, se come. La pandemia les complicó mucho la vida. Sí, nos complicó. La verdad que nos complicó. Cerraron muchos lugares acá en la zona que proveían, digamos, envases, cajones de madera. El año pasado nosotros tiramos más de la mitad de la producción, porque no, en lo que es hortaliza, porque nos agarró justo en la temporada de hortaliza, tiramos mucho, se quedó mucha mercadería en el campo porque no había envases, no había forma, de madera, no había cajas de cartón, no había cajones de madera para sacar la mercadería, así que sí, quedó mucho. No. Pero bueno, todavía estamos en pie. Te agradecemos. Te tiro. Dale, una más, Richard, métele. Una muy cortita, Fernando, porque yo digo, a ver, los que nos escuchan y son emprendedores del campo más jóvenes, la principal limitante que vos tenés es financiamiento, desarrollo de producto, conseguir gente, conseguir proveedores, marketing. ¿Cuál es tu principal limitante? Todas esas, ok. Todas. Bien. Todas. Hay que remar. Financiamiento, recursos humanos, logística, son variables que a la hora de desarrollar cuestan mucho llevarlas adelante. Nosotros somos productores en pesos y nuestros insumos son todos en dólares. Claro. Tanto de lo que es la producción primaria, que son las verduras, las frutas, las hortalizas, y después lo que es la producción secundaria, que son los envasados. Todos los frascos, va todo en dólares. Y nosotros vendemos en pesos. Ese es un problema que, bueno, todos los que nos están escuchando creo que están en la misma. Y con el incremento de esta última temporada de los valores en dólares. La tonelada de urea se fue de $400 a $950. Y para nosotros ese insumo es como la harina en una panadería. Uh-huh. Es prácticamente básico. Clarísimo. Fernando, te agradecemos muchísimo la charla. Y bueno, gracias. Gracias, ya vamos a estar probando los productos. Pero bueno, nos alegramos mucho haber charlado con vos. No solo para tocar una economía regional, sino para contar esto. Cómo se construye y se avanza sobre todo a una cadena para llegar del productor al consumidor. Abrazo enorme, muchísima suerte. Chao, hijo. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Fernando Ortiz, productor de fruta y hortícola de Orán, de Salta, de los productos de Don Cirilo, acá en la Radio Rural.